Arriba las palmas, los hinchas de... Te sigo a donde vas, a todas partes. Eres para mí un sentimiento, alegría y en mí cuando te aliento. Sellado está en mí, te quiero. Arriba las palmas, los hinchas de... Te sigo a donde vas, a todas partes. Ganes o pierdas, voy a alentarte. Sos la pasión de un pueblo. Sellado está en mí, te quiero. Para toda la gente de La Rioja y para vos, Pala.